José, grato estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a identificar ahora otras características de esta bestia, ¿no es cierto? Pero mira, hay dos textos solamente en el Apocalipsis en los cuales Juan le dice a las personas que están leyendo que deben tener sabiduría. 17:9 es uno y el otro es 13:18. Estos dos textos hablan de que hay que tener sabiduría. Pero si tú recuerdas, Santiago 1:5 dice que si alguno requiere sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, que Él se la va a entregar. Por lo tanto, la recomendación para entender estas situaciones que se están presentando ahora no es la sabiduría humana, no es que usted solamente lea el libro, sino que tiene que buscar la sabiduría divina para que Dios le revele, le coloque en su corazón la verdadera interpretación y ame a Jesús por sobre todas las cosas, porque Dios no quiere entregarle a usted sufrimiento, dolor, plagas y todas estas cosas. No, Dios quiere salvarlo, lo va a perseverar, lo va a mantener hasta el día en que Él venga, si usted es fiel a Él. Pero ahora tenemos que identificar, porque hay otros detalles que aparecen aquí en Apocalipsis 17:9-11. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis en relación a esto? Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de los siete y va a perdición. Bueno, aquí recuerdo anteriormente, en otro momento que estudiamos esto, leyendo la Biblia Barça para la familia católica, ahí tiene una explicación de esto, y dice que San Agustín dice, me parece que fue San Agustín el que dice que estos siete cabezas son siete montes y corresponde a las siete colinas de Roma. Entonces dice, ahí está precisamente la mujer. Y, pero lo dice que ahí está el imperio romano. Pero recordemos que esto se está hablando después del imperio romano, algo que venía después del imperio romano, que salió de ahí mismo. Entonces, podríamos identificar aquí a esta iglesia como teniendo su sede ahí en Roma. Y luego, si leemos el 13:18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número de hombre, y su número es 666. ¿Cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito, cuánto sobre este número? Yo creo que es uno de los números sobre los cuales se ha hablado más, el 666. Ya, ahora lo interesante es que hay algunas interpretaciones sobre esto. Sí. Para las siete cuernos. Uno es justamente lo que tú mencionabas, que siete son colinas. Siete montes, ¿no es cierto? Y que efectivamente la única ciudad que tiene siete montes a su alrededor, siete montañas, ¿no es cierto?, es Roma. Pero también habla de que son, nuestra interpretación, que son siete poderes, siete naciones que se han levantado. Son las interpretaciones que pueden haber. Ahora, sin duda representan poderes políticos, ¿no? Importante por quienes Satanás ha intentado destruir al pueblo de Dios, porque hacia allá está apuntando la interpretación o la descripción de Apocalipsis, viendo que vienen estos poderes, se van a juntar, ¿no es cierto?, y van a atacar al pueblo de Dios, porque Satanás eso quiere. Poderes políticos importantes, también una interpretación. Pero mire, pensando así en tranquilidad, lo que sea, Dios nos está mostrando que algo viene y que algo se va a juntar. Incluso podemos hasta interpretar que el 7 siempre ha marcado plenitud, ¿no es cierto?, algo completo. En el caso de Dios, completa su obra con siete iglesias, el 7 sellos, qué sé yo. Y aquí hay siete también, ¿no es cierto?, siete montes, siete cabezas, qué sé yo, siete poderes, que completan la obra. O sea, es como decir aquí, no hay otra obra más que hacer de mal contra los hijos de Dios que la que está propagando o está haciendo Satanás. Por lo tanto, este poder está representando ya lo máximo en cuanto al ataque a los hijos de Dios. Y esto es tener, por eso que dice el texto que en la mente que tenga sabiduría, no podemos estar dependiendo de algunas interpretaciones que pueden ser muy lógicas, muy buenas, pero básicamente esto se completa, o sea, no hay nada más, por lo tanto hay que tener cuidado porque el tiempo está cercano de su venida. Bueno, en cuanto a esto de las siete montañas también simbolizan siete grandes imperios sucesivos que dominaron el mundo a lo largo de la historia, a través de los cuales Satanás se opuso a Dios y perjudicó al pueblo de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí que de acuerdo con lo que está viendo Juan aquí, encontramos estos poderes precisamente en Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. Y el reino uno fue el imperio romano en el cual estaba viviendo Juan precisamente. Claro. Ahora, se dice también que puede ser el periodo de la que será, cuando va a actuar, ¿no es cierto? Cuando dice incluso el versículo 8-11, dice que es el octavo. Ahora, esta interpretación nos ayuda a entender un poquito el mensaje básico del capítulo, que afortunadamente no es base los siete para identificar este poder, porque ya lo tenemos totalmente claro. Que era, no es y será, ¿no es cierto? Está claramente. Así que alguna indicación sí nos está mostrando Dios, y yo creo un poquito más que la inspiración nos ha dado a entender que esto es como completo, siete. Exactamente. Porque podría haber sido ahora, 8, 9, qué sé yo, pero es 7, y de completo. O sea que se completa el mal, que Satanás los tiene tan tomados de él, que todos se van a hacer guerra contra ahora, los hijos ahora de también Dios. Podemos decir que el séptimo reino, que aún no ha venido, recordemos que Juan está escribiendo en el momento que estaba el Imperio Romano. O sea, había una bestia que iba a salir precisamente del Imperio Romano, iba a salir de ahí mismo. Y todavía no había ejercido su dominio, todavía no llegaba a eso. Y recordemos que el papado restablecido, que dominó y perjudicó al pueblo de Dios, es el que está haciendo mención aquí. Entonces tenemos que tener claro eso. Exactamente. O sea, y eso es parte de la historia, no es un asunto que sea netamente que nosotros digamos que en religión pasa esto, porque esto es parte de la historia. Exactamente. En todo caso, yo creo que se abre la mente, el entendimiento para comprender qué son estos siete montañas, qué son estos siete montículos que se mencionan allí. De alguna manera, no simbolizan reyes individuales, porque Apocalipsis no se ocupa de personas, se ocupa del poder que está detrás de esto. Por eso que es importante que esto no nos atalle para la interpretación de quién es este poder que está actuando, poder malífico. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Es en tiempo de este octavo poder mundial que aparece la bestia escarlata, que transmite y fomenta los objetivos de la ramera Babilonia. Hoy vivimos en tiempos de la curación de la herida mortal. La octava cabeza aparecerá en escena justo antes del fin e irá a la perdición. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.